FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. No entiendo por qué vinimos acá, no entiendo por qué alguien dice suficiente y te lleva del montón, te separa del presente, no creo en la televisión, no leo diarios ni me cuelgo dientes, vivo en esta habitación, pero en la fe. Soñara con un mundo sin más tristezas ni carencias ni dolor. Me voy. Y si esta vida se deshace y entre alegrías vuelvo a ser feliz, no me quiero ir de acá. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo andas, Darius? Retornamos otro miércoles. Otro miércoles más acá en tratar de conquistar al mundo. Tratar de conquistar al mundo. Noche mano a mano, otra vez. Iba a decir eso. Nos quedamos solos por el momento. No sabemos si puede llegar alguien más. Y hicimos un nuevo acá. Le comentamos a la gente que estamos haciendo un barrido de personal y hicimos con tratar de conquistar el mundo. Sí. Ahora vamos a pasar los teléfonos si quieren enviar currículum para pertenecer a nuestro nuevo staff de tratar de conquistar el mundo. Así que, y vamos a ver si en lugar de conquistar oyentes, conquistamos conductores nuevos. Así es. Saludamos a Marian. Marian, buenas noches. Del otro lado del sí, video. Nuestro. Que hasta ahora no lo cambiamos, así que está todo bien. Sí, mientras no nos abandone esa parte del barco que es todo el timón. Sí. Así que bueno, estamos en qué sé yo, ¿cómo podemos decir? Estamos tratando de seguir acá, porque estamos incompletos. Sí, estamos incompletos. Sí, tres años. Y loco. Nos habíamos olvidado sí. Que habíamos cumplido 3 años. ¿Qué? Yo me acordé una semana antes y después, bueno, no, lo dejé pasar. Sí, lo dejé bueno. Pasar. Así que no lo festejamos. Que cuando hicimos el primer y segundo año hicimos las re fiestas, todo. Sí. En vivo. Fue como, ¿viste cuando no. Ya llegás a la etapa de, no, bueno, no importa, los cumpleaños, que no querés festejar, así, sí, bueno, nos tocó ese año, por ejemplo, de no de dejarlo pasar sin que sea tanto, y son 3 años igual, ¿eh? Sí, hay que estar 3 años. Sí, sí. Pensá cuando empezamos mucho no nos tomaban en serio y duramos más que esos programas que no nos creían, que no nos creían. Que pensaban que, bueno, no hace falta aclarar nada, ¿eh? Duramos más, y seguimos en la ruta. Apoyando a Lander, como siempre. Vamos a pasar los números de mensaje de texto. ¿Qué te dale, parece, FQ? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. ¿Crees que repita los números? Te voy a mirar más para no perderme. Sí. Porque bueno, yo sé que vos me vas a olvidar. Te perdés en mis ojos. Claro, cuando vos me mirás, me decís, FQ, te vas a olvidar el teléfono. Sí. Me estás diciendo. Entonces sí, me lo olvido. 15-59-63-81-57. La otra opción es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar a nuestro teléfono de línea, que es el 466-6559. 466-6559. También hay otro teléfono más por ahí que después lo vamos a pasar, el del teléfono de la radio, que es el otro celular. También nos puede mandar mensaje a través vía internet, que sí. Ahora no tenemos. Nosotros ahora acá, nos vamos a acá conectar. Estamos inhabilitados, pero sí. Se pueden mandar mensajes, después lo leemos. Sí, lo vamos a leer. Dentro a través un rato, de lo Facebook, vamos, nos vamos a conectar. Facebook. El Facebook. Y también por MSN. MSN. el_fq@hotmail o tratar de conquistar el mundo a través de Facebook. Sí. No ¿cómo sé, estuvo tu día en línea? Trabajando, ¿sabes que me tocó trabajar? Me saludaron todos. No te puedo negar que me saludaron. Y aunque... me resulta incómodo esa frase de todos tienen un niño adentro. No sé, me hace ruido cada vez que la escucho. Así que bueno, más que nada por los malpensados, ¿viste? Y entonces no le doy tanto al repetirlo, ¿viste? Pero sí al que a los, o sea, con los que estuvo más cercano sí los saludé y bueno, me tocó no estar. O sea, porque trabajé, así que me perdí un lindo domingo porque hubo sol, todo. El tuyo me enteré que fue buenísimo. El mío, yo mi día en línea lo pasé tan bien como... Tan acompañado el día lindo. No sé si lo disfruté más yo o los niños, ¿viste? Claro. Pero fue así. Bueno, vos te sentiste realizado, me imagino. Sí, re bien. Muy, muy realizado. Así que, bueno, el día del niño, como ya lo sabrán los que nos escucharon la semana pasada, fue que, bueno, había comentado que íbamos a hacer una especie de kermés, juegos, chocolatadas ahí en la plaza del barrio de Las Catonas. Y bueno, salió de 10. Y bueno, estuve ahí encargado de algunos juegos, ¿viste? Porque sí. Hicimos varios juegos y yo dije... tengo que... No. Esto es un acontecimiento. Está temblando la radio en este momento. Estamos sufriendo un temblor inimaginable. Se está cayendo todo la de el las arquitecto paredes. Ese, sí, el arquitecto. Hay que ver trabajando. Si no es el mismo porque se nos cae todo encima. Se viene todo encima. Se acerca un terremoto. Sí, es un temblor indescriptible. La verdad que no lo puedo describir. Aparte la me tiembla todo adentro también. Es como un escalofrío. Sí, bro. sí. Es como ver a un fantasma de repente y que te... no sé. Es excitación también, ¿no? No te excita cuando lo viste. Es un poco de todo, es un poco de todo. Te excita y te pone así. ¿No se te paró, boludo? Se me paró el corazón. Sí, se me paró el corazón. La verdad que sí, se me paró el corazón, se me detuvo unos segundos. Pero hay que seguir hablando de estos radios, así que bueno. Le vamos a dar la bienvenida, vamos a poner unos aplausos bien grandes. Y pero que se asome, porque... y se tendría que asomar, no sé, supongo que se está... cambiando, se está perfumando. Acomodando, sí, se está cambiando. Mientras Fecu se cambia de lugar, le vamos a poner unos buenos aplausos, una ovación, se puede decir, para recibir a nuestro gran amigo, compañero y el mejor conductor. Sí, el mejor conductor de la radio, que es Luciano. Sí, Lucho. Buenas, chicas. Bienvenido, ¿todo Lucho. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Volviste? ¿Viste? Lucho, ya te estábamos cambiando. ¡Oh, Fecu! ¿Qué haces? No sabes, no sabes. Estoy hacho. No sabes. Estás lindo. Sí, ¿viste qué cambiado que está? Estás lindo. A ver atrás. Mirame bien. Mira atrás. Yo te vi algo raro atrás. Qué lindo. Sí. ¿Puedes jugar con esto? Uh-huh. Sí, jugando, me toca tocar. Está durito. Está duro, está duro. Y llegaste vos y se puso duro. Está durita tu cabeza. ¿Qué tenés ahí? Se escucha algo de fondo. ¿Qué es? Ponete. Parece como que alguien está hablando. No, no, no. Es un tema. El tema de fondo. Los villanos. Está sonando. Ah, pero no escucho. Puta. Vámonos de puta. Esto es lo que estaba haciendo Lucho todos los miércoles, puede ser. Ahora sí, está perfecto. Esto es lo que hacía todos los miércoles porque no venías. Claro, exactamente. Sí. Estaba en eso. Igual me fui de gira con Boquita, ¿viste? Ajá. Me fui a Oceanía, estuve paseando un poco ahí haciendo el jaca. Sí. Pero bueno, todo bien, todo tranquilo. Bueno, nos estuve alegramos de que estés acá. Es todo un evento. También estuve en un templo budista. Ajá, te tomaste tu baño, sí, sabático. Sí, me tomé mi tiempito. Tu mes sabático. Mi sí. Miércoles sabático. Sí, sí. Así que, pero no, acá contento de estar con ustedes nuevamente. Me qué falta bueno. Robert, ¿dónde está ahora, Robert? Y está tomando tu lugar. Sí. Se bueno, fue, es, o sea, es, cuando se enteró que vos saliste del templo budista, él entraba. Él subía las escaleras. Él estaba como Kung Fu Panda, ¿viste? Subiendo las escaleras. ¿Será el elegido él? Sí. ¿Como Kung Fu Panda? Vamos a ver. Nos vamos a enterar en los próximos... las próximas horas. Miércoles, sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué cuentan? Tanto bien, tiempo. Todo bien. Estábamos hablando del Día del Niño. El Día del Niño. ¿Qué pasó con el Día del Niño? ¿Cómo la pasaste con tu Día del Niño? Bien, trabajando. Me tocó trabajar. Sí, ¿todos trabajaron? Yo trabajé también. A vos también te tocó trabajar. Sí, y bueno, trabajar. Es así. A mí también me tocó trabajar. Encargado de juego de carrera de obstáculos. Buenísimo. ¿Y qué tal? Jugué, corrí más yo que los pibitos. Vos estabas de encargado, a ver, ¿qué función cumple el encargado de...? Bueno, cuando llegaban los grupos le tenían que explicar, digamos, cuáles eran los obstáculos, que no eran muchos, y bueno, y yo hacía la reinterpretación. Cuando empieza todo lo que es el concurso, ¿no? El encargado era por tiene equipos. Que mostrar a los equipos acá, cómo tienen que pasar los obstáculos. Y lo habré hecho la demostración una... ¿Cuántos moretones, Fecu? No, porque yo ya estoy capacitado para eso. Ah, cierto, un encargado me imagino. Es un profesor. Claro, digamos que sos un supervisor. Es un experto. Capaz te puedo tener algún raspón, pero ya heridas graves. ¿Te pusiste el cartelito con tu nombre? Eso no, que, no. Eso, ahí por lo menos con fibra, ¿no? Cuando lo tenés es de capo ya, es el de capo. En fibra bien mamarracho, sí, ¿viste? Sí, sí, el Fecu. El Fecu, sí. Así que bueno. Che, ¿qué les parece si vamos a un tema? Dale. Y después... Seguimos charlando con Lucho. No lloren, chicos, no lloren. Qué busito. Vamos con música. una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Actitud María Marte una vez más. Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. Ya estamos de vuelta. Escuchábamos sí, Abaco. Sí, Abaco. Banda boliviana. Sí, de Bolivia. Muy lindo tema, está bueno. Las 2 de la mañana se llama el tema. Así es. Siguieron llegando algunos mensajitos que los leemos ahora. Empezamos con el Conquista Oyentes. Y voy a leer uno. Dale. Hola chicos, soy Romy. Gracias por estar ahí todos los miércoles. Los quiero, sigan así. Y dedíquenme el tema internacional. Ah, tema internacional, bastante pedido. Ahora vamos a buscar. Ahora vamos a buscar. Habían pedido, vamos a ver qué nos piden. Muchos leo uno entonces que dice: qué bueno el tema de Caramelo, Sonia. Así que bueno, saludo para Sonia, que abrimos con Caramelo, Santo, sí. Y el ritmo indecente. Sí. Saben que estuve enfermo, che, también, ¿eh? Sí, se estuve nota, afónico, se nota. Estuve afónico, igual iba a venir hoy. Sí, me imaginaba sí. Que iba a hablar, ¿viste? Ajá. Pero pensé que iba a hablar un poquito menos. Ah, estoy bastante claro, ¿no? Sí, claro. Pero no, estuve aunque un poco afónico. Aunque cuando entraste, como ya te conocemos, se nota la diferencia. Sí, ya estaba medio tomadito. Y ahora estoy con mucho acá, que viste, moquito. Sí. Y me dolía mucho la cabeza. Sí. Tantas veces compartir micrófono con vos. ¿Cuántos años ya hace? ¿Tres años? ¿Cumplimos tres? La otra vez nos acordamos que cumplimos 3 años de programa y nos dimos cuenta una semana después. No, ¿en serio? Sí. La semana pasada nos dimos cuenta que ya había pasado una semana. Hay que festejar los 3 años y 30 días y 32 días, qué sé yo. Ahora vamos a inventar una fiesta para nuestro cumpleaños atrasado. Pero como lo que pasa es que surgió una duda, porque fue nuestros 3 años, pero nosotros acá arrancamos en marzo, entonces como que se corre un poco. Claro, porque hubo un receso. Sí. Ah, está bien. Pero está bien. No creo, me parece que no. O sea, bien. El programa nació en junio, en julio y. Pero julio bueno, hubo un receso años. De 3 meses, pero el programa seguía. Sí, siguió. El programa seguía. Sí. No es que nos fuimos y volvimos. No, obvio. Seguía, nomás sí. Que estaba de vacaciones. ¿Qué hacemos? Bueno, sí. ¿Llamamos? Dale, arrancamos con el Conquista Oyente. ¿Y cómo va el Conquista Oyente? ¿Alguien ganó o nadie ganó? Y ahí, bueno, ahí. Hay una duda. Hay una duda sobre. Pero después te lo explicamos. La que me contaste vos. Sí, puede ser. ¿Quién arranca? ¿Vos, Darío, como siempre? Como siempre. Bueno, sí. Yo me inmolo. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, hola, habla Darius del programa Tratar de Conquistar al Mundo. Estamos haciendo un sorteo en la 90.1 FM Moreno. No sé si te interesa participar de varios sorteos que estamos haciendo. ¿Hola? Sí. Bueno, el tema de lo que tenés que hacer es conectarnos, o sea, sintonizar la radio, ¿sí? Para después que, después de un rato, cuando escuches la radio... Si logro que vos escuches la radio, él gana el concurso. Yo ganaría el concurso y bueno, y los premios también los ganarías vos. ¿Y qué sintonía es? 90.1 FM 90.1. Acá bueno. FM Moreno. Sí. Entonces, bueno, a medida que, o sea, después de unos segundos que escuchás, si vos subís acercás el teléfono y subís el volumen, hace acopla. Entonces ya estamos, podemos corroborar que lo estás escuchando. Cuando hacemos eso, bueno, después, si querés pedir un tema, todo, y después que termina el concurso, te avisamos si qué premios te interesaría. Hay discos, remeras, lo que... Dele una mano que está un poco nervioso, sí. Señora, el muchacho. Es la primera vez que me atienden con buena onda. Con buena onda, es verdad. Bueno, no sé si le sí, ya puede prender un ratito y así acopla y después lo comprobamos. Escuchar nuestra voz, va a escuchar las mismas voces que está escuchando ahora, sí, en la 90.1. Exactamente. Bueno, a ver, espera. Dale. Sí. Bueno, Darius, ¿qué pasó? Te traje buena suerte. Me trajiste buena suerte, Lucho. ¿Será, verdad, ¿será el ganador, Darius, esta noche? Es la primera vez que me atienden bien, que no me cortan. Que no te cortan en 10 segundos. Sí, en 10 segundos no me cortaron. Es verdad, así aparte que... mucha paciencia, señora. Sí, la verdad que sí. A ver, hubo dos vamos dudas. A charlar con ella, cuántos años tiene también. Exacto. Claro, cuántos años tiene, cómo se llama, de dónde es. ¿De dónde, qué parte, de qué parte de Moreno es? Sí. Nosotros estamos acá en el centro de Moreno, en la 90.1. Pasa si que me sorprendió, me sentí sorprendido. ¿Viste cuando se me fueron todas las es palabras? Es como cuando la primera chica te dijo, sí. Sí, quiero. Claro, no sí, sabes quiero. Qué hacer, después de ahí no sabes qué hacer. No sé qué hacer. Estás acostumbrado al no, entonces cuando te a ver dicen si la señora sí, sintonizó ya. No. Hola, ¿nos escucha? Está sintonizando escuchando? Todavía, está sintonizando todavía la señora. Está buscando. A es ver. La 90.1. Y Darius está sumando un poroto, che. Estamos ahí, es como el cero más grande. De eso estuvimos hablando durante estos miércoles que pasaron. Que Robert sacó un cero más grande. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿lo pudiste sintonizar? Sí. Perfecto. ¿Podés acercar el teléfono a la radio y subir el volumen a la radio así acopla? Bueno, a ver, esperá, ¿eh? Vamos que Darius será el ganador de la noche. No te puedo creer. Primer ganador. Ya está, nos retiramos. Si gana Darius, ya está, nos retiramos, ¿qué pasa? Oh, ahí, hola, está plano, ahí está acoplando, ahí está acoplando. ¡Bravo, Darius! Bueno. Darius, ganador de la noche. Hola. Bien, hola. Darius. Hola, sí, decime tu nombre, por favor. María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia. ¿De qué parte de Moreno sos, María Eugenia? De Paso del Rey. De Paso del Rey. Qué grande, Paso del Rey. La verdad Rey. Que mucha onda. Chino. De mis pagos, ¿viste? Sí, de los pagos de Lucho. Acá tenemos un compañero que vive ahí cerca, ahí por Paso del Rey. Bueno, María Eugenia, te comentamos que es un concurso de acá del programa en el cual hay que marcar un número al azar y bueno, y hay que convencer al que atiende que ponga un ratito en la radio. En esta ocasión ganó Darius. Y sos la primera que nos... No, la segunda ya. La segunda que nos escucha. Nos acepta en realidad. Que nos acepta la llamada. Poner la llamada. Luego de varios miércoles. Sí, es verdad. Ha pasado los miércoles. Nuestro programa consiste en... Es un programa de rock donde... Vienen bandas de Moreno. Bandas que son de Moreno, de zonas cercanas a Moreno. Y le pasamos su música. Así que hay mucha gente que debe conocer bandas. Así que si le comentamos a María Eugenia que también si tiene algún sobrino o un hijo. ¿Cuántos años tiene María Eugenia? A ver. 42. Si tiene algún hijo, sobrino o lo que sea que tiene una banda de rock, que también puede escuchar la 90.1 todos los miércoles y ahí va a tener los contactos para que puedan venir al programa y pasar su música. Así es, como el miércoles que viene una banda que se contactó con nosotros, No Te Caigas. No Te Caigas, una banda que va a venir el próximo miércoles. La invitamos a María Eugenia que también sí, que el próximo siga miércoles. Escuchando. Exactamente, si quiere escuchar una banda de Moreno que son chicos jóvenes o gente grande también que tiene sus bandas y que hace mucho tiempo que vienen con esto, lo puede escuchar María Eugenia el próximo miércoles. Estamos todos los miércoles de 22 a 12 de la noche, a 24 horas, por la 90.1, que es FM Moreno, acá en el centro de Moreno. ¿Quiere pedir algún temita para escuchar? ¿Está saliendo el sol de Piti? ¡Oh! Bueno, buenísimo. Ahí está, ven, mira. Muy buena selección. Sí. Tiene oído todavía la gente para escuchar buena música. Así que bueno, le decimos a María Eugenia que... quédate escuchando y ahora falta que ellos dos llamen a ver si yo les gano o no. En el día de la noche. Sí. Bueno. Así que bueno, muchas gracias María Eugenia. Sí. Un beso por grande la por la buena onda. Y, sí. Y bueno, saludos, escuchando. Por ahí se hace continuo esto de escuchar los miércoles a las 10 de la noche nuestro programa y por ahí te gusta. Bueno, gracias. Bueno. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Qué grande María Eugenia que nos estuvo sintonizando, nos está escuchando ahora. Ahora voy a hacer el baile de la victoria, porque hoy por fin me tocó. Bien, Darius, bien, Darius. El baile de la victoria será para Darius esta bien, noche. Ahora yo no tengo ganas de nada, chicos. No puede ser. Bueno, buen show. Pará. Igual podría ser una buena noche de que todos tengan suerte. ¿Vos decís? Ojo, sí. No sé. Voy yo. Dale, va el feo. Déjame lo último, para mí que yo vengo sí, medio. Sí, claro, dale. Me voy a poner nervioso, me parece. Si quieren llamar, vamos a llamar a otra persona más a ver si. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Teléfonos de mensaje de texto. Exactamente, ahí está. Hola. Sí. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Federico, estoy acá en FM Moreno. Estoy haciendo un concurso. No sé si. ¿Cómo me podés ayudar a ganar en este concurso? ¿Tenés ganas, por favor? Sí, decime. Estoy acá concursando, bueno, somos varios en el programa, marcando un número al azar y la persona que me atiende tiene que poner la 90.1 y si lo convenzo que lo haga, soy, digamos, me gano el concurso. No sé si me podrías ayudar vos. A ver, no entendí, volví a explicar. El concurso es así, somos tres conductores y marcan un número al azar. El que recibe el llamado tiene que... el que llama tiene que convencerlo la radio, que sí. Sintonice la radio. Y si vos lo sintonizás y lográs que acople, bueno, ahí es uno de los De los conductores que ganan. Sí, sí, sí. Que podría llegar a ganar en el caso de que el resto no lo haga. Y después, bueno, podría, vos estás en el sorteo de los premios que hay, entonces te anotábamos y todo. Exactamente, si nosotros hacemos un programa de rock y donde tratamos de conquistar oyentes a través de esta forma. La idea es que el que nos atiende sintonice la 90.1, que es donde estamos saliendo en estos momentos, para poder escucharnos en vivo en estos momentos. Si bien, usted quiere... Está bien, perfecto. ¿Y yo qué hago? Pongo la radio. Sintonice la 90.1. Exactamente, y nos vas a estar escuchando nosotros. Sí, nos escucha nosotros y nosotros nos va a salir el acople porque hace el de los micrófonos cuando sube el volumen y... Exactamente. Y sabemos que hemos logrado el cometido. Ajá, buenísimo, dale. Tengo mi beba durmiendo, pero vamos a ver cómo hago. Dale, copadísimo. No. A ver, vamos. Yo también estaría durmiendo. Sí, le vamos a preguntar a cómo se llama. Una voz muy copada tiene el muchacho. Vamos que puede ser la noche. Es la noche. Puede ser hacer un 3 de 3, ojo. Hay que hacer un 3 de 3, Lucho, entonces. A ver si tendré suerte yo, che. A mí me pasó de decir, siempre decía que no arrancar, y esta vez dije, bueno, está bien, arranco, y tuve suerte. Te tocó ahora María Eugenia. FQ hizo lo mismo, porque vos dijiste, no sé, dijo FQ, se ofreció. Y encima hice la honesta hoy. Sí, te lo dije. Hice la honesta, no hice ninguna de que invento nombre. No, hiciste la honesta y te ganar camisetas ni... Ahora vamos a preguntar cómo se llama. Ahí está, ¿podés subir el volumen a la radio así si acopla? Dale, vamos a subir. Acerca el teléfono. Ahí está, acoplado. Bravo para FQ. Bueno, FQ también. ¿Nos decís tu nombre, por favor? Gabriel. Ahora sí, podés bajar la radio un poquito y nos escuchás por el teléfono de vuelta. Gabriel, disculpa que te hayamos molestado. ¿De dónde sos, Gabriel? ¿De qué parte de Moreno sos? Soy de Paso del Rey. Otro más de Paso del Rey. Como María Eugenia. ¿De qué zona, che? De Barrio Asunción. Igual que yo. Sí, Lucho, nuestro conductor es de la Asunción. Sí. Voy a mudar a Paso del Rey. Mirá, yo vivo en la calle Corbalán, así que mirá. Mirá vos, estamos ahí cerquita. Mirá, qué grande, Gabriel, que nos está sintonizando. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? 33, ¿qué tal, Gabriel? Mira, nosotros somos un programa que nos basamos en lo que es el rock and roll, más que nada de la zona del oeste, también abarcamos muchas otras zonas más, pero la intención es difundir todas las bandas under que hay por ahí dando vueltas, que por ahí se les complica el hecho de llegar a algún medio, y eso es lo que tratamos de hacer. Si tenés alguna banda conocida o algún amigo que toque en alguna banda, te invitamos a que nos escuche todos los miércoles de 22 a 24 horas. Y también pueden venir, obviamente, las bandas aquí al programa. El próximo miércoles va a estar una banda que se llama No Te Caigas, una muy buena banda de ska que te invito a que escuches. ¿Querés pedir un temita, Gabriel, para seguir escuchando el programa? Sí, la verdad que me gustaría escuchar la Bersuit. ¿Qué tema te gustaría? Sí, decime. Mi caramelo. Y bueno, lo vamos poniendo y... FQ sumó un poroto más. Hasta ahora, bueno, tenemos dos participantes. Vamos Gabriel a ver cómo le va a Lucho. Bueno, sí, quedate escuchando y después... Bueno, Gabriel, quedate escuchando que en unos minutitos van a salir los temas ganadores. Sí. Bueno, así que muchas gracias Gabriel, por toda la buena onda. Chao. Hasta luego. Grande, FQ. Vamos. Tenemos dos bailes. Tengo una presión encima, che. Sí. Dos bailes de la presión, che. Seguí marcando esa zona, parece que hay Mariano, buena onda. Marcá por ahí, a ver si me atiende a mi mamá. Marcá por la zona de Paso del Rey. Vamos que Paso del Rey viene a full, loco. Viene a full, vamos a ver. Mirá si me toca uno que está escuchando en vivo. Y ese le pasó a FQ y eso es... Y me lo tomaron como válido. No vale. Está probando nuevamente otro número. Ya, mira, un número ya le erré, loco. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ocupado. Ya son oyentes. No se puede conquistar un oyente que ya escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Mira, te estoy llamando de FM Moreno 90.1. Estamos haciendo un programa en vivo y estamos realizando un concurso entre nosotros, que somos tres conductores del programa que se llama Tratar de Conquistar al Mundo, donde tratamos que la gente que nos está atendiendo en este momento, que marcamos un número al azar, trate de sintonizar el programa. Esta sección se llama Conquistando Oyentes y la intención es que vos, que en este momento me atendiste, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, te escucho. ¿Estás en vivo? ¿Me escuchaste? Sí, estoy en vivo. Sí, el tema es que puedas sintonizar la radio para que logremos que acople y después, bueno, te vamos comentando lo que es el resto del concurso que estamos haciendo. Si te interesa. Es convencer que el oyente sintonice la 90.1. El programa y bueno, y ahí compañero Lucho, que es el que le tocó la prueba esta noche, sea el campeón. No sé si te interesa participar y ayudar a Lucho a ganar su premio de la noche. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, ¿qué estamos en vivo? ¿Qué radio? En la 90.1. 90.1. FM Moreno. ¿Podés poner un ratito, por favor? Sí, ahí la está poniendo la... ¡No, ¿no decís tu nombre? Rubén. Rubén. Rubén, ¿de dónde sos, Rubén? Acá de La Reja. De La Reja, no, mirá. Bueno, estamos encontrando gente de La Reja. Te comento, Rubén. Sí. Recién estuvimos tratando de conquistar oyentes de esta siguiente forma. Y en realidad hace varios miércoles, porque nosotros estamos todos los miércoles de 22 a 24 horas por la 90.1. Y hace un rato llamamos a dos personas y también nos atendieron y sintonizaron nuestro programa. Así que estamos muy agradecidos a María Eugenia y Gabriel. Y ahora te sumás vos, Rubén, que desde La Reja nos estás escuchando ahora en estos momentos. Que Lucho sería, si lo logra Lucho, somos los tres ganadores de la noche. Somos los tres ganadores. El tema es sumar oyentes y de paso hacerlos participar de sorteos que se hacen. Como tenemos CD, disco de bandas que vienen al programa. Esto es un programa de rock and roll. Sí. De bandas under, por ejemplo el de La Reja está Sin Sol, una banda amiga de nosotros que han venido en muchas oportunidades, así que te comento, Rubén, que si tenés algún amigo que tenga alguna banda, algún conocido, que le comentes que todos los miércoles a partir de las 22 horas a través de la 90.1 hay un programa que difunde toda la música del rock and roll de la zona oeste. Bueno, listo. También una vez que escuchan el programa pueden encontrar todo lo que es los medios de comunicación, si no te comento también están a través del Fotolog, ponen Conquista al Mundo y también van a encontrar toda la información. El programa se llama Tratar de Conquistar al Mundo y sale todos los miércoles de 22 a 24 horas. Mirá vos. Listo. ¿La pudiste sintonizar a la radio? La verdad que la están sintonizando y no agarra la radio, ¿no? No la agarra, me parece. ¿No la agarra? No sé. Mariano, ¿cómo estamos? 91, ¿no? 90.1. 90.1. Estamos saliendo en el aire ahí. 90.1. Sí, van a salir ustedes, o sea, nosotros hablándote... Sí. Y bueno, el tema es que lo suban un poquito así acopla. Cuando acopla estamos en... Lo podemos, sí, claro, nos podemos comprobar que están sintonizando. Entonces después ahí pasamos a lo que es el... ¿Cuántos años tenés, Rubén? 33 años. 33. ¿Tenés alguna banda amiga, conocidos? Banda amiga, mira, no... La Reja Rock está también ahora. Anda, batería, todo eso. Ah, mirá vos. También pueden pasar eso. Por ahí hay bandas que se están armando. Sí, nos y ha nos pasado, dan el teléfono para que llamen o cantantes o guitarristas. Nos han buscado, claro. Buscamos siempre nos pasan de... los datos como para que nosotros demos los teléfonos para que una banda está buscando algún integrante. Entonces, para que lo puedan encontrar mediante... No sé yo, por ahí hay alguien que está escuchando y sabe tocar la guitarra, la batería o lo que le falta. Mi cuñado anda bien. Hace el tema de los redondos, todo eso. Mirá qué bien. La batería. Mirá qué bien. También toda la gente que... Ahí enganchó. Sí. ¿Estás escuchando, Rubén? Bueno, te mandamos saludos, Rubén. Estás con subilo un poquito tu familia. Así acopla. Acá con la familia, acá. Justo vine... Ajá. ¿De dónde viniste? De acá. No, de acá de Pagua. Fue como unas pizzas ahí, casera. Ah, buenísimo. Estamos de acá... Y está con toda la familia. ¿Te estás escuchando por la radio ahora? Sí, acá lo estamos escuchando. Acercá un poquito el teléfono a la radio y sube el volumen. ¿No llega? No llega. Ah, bueno. No importa, cuando se está escuchando. ¡Vamos! ¡Aplauso! ¡Ganamos! Bueno, Rubén, muy buena onda ahí con tu familia. Un abrazo para todos. Te invitamos a vos y a toda tu familia que escuchen el programa todos los miércoles. Claro, quédense escuchando para ver si ahora vamos a hacer el sorteo con los ganadores. Y después, bueno, si querés pedir un tema ahora, un tema que te guste, ya nos pidieron dos temas. Así hacemos un triplete de una noche que logramos buenos... Exactamente, y conquistamos tres oyentes, ¿eh? Sí. Bueno, ahí te digo, para pedir un tema, pero a ver, ¿qué tema? A ver. Lo que vos quieras, todo lo que es el rock. Está preguntando a la familia, a ver si te traes un consenso. Está muy contento, se lo escucha contento, Rubén, porque está reunido en familia, como la mayoría de la gente hasta ahora. Algunos por ahí ya se van a dormir, mañana tienen que entrar a trabajar temprano. Así que para todos aquellos que nos están escuchando a través de la 90.1, sí, Rubén. ¿Tenés algún tema de los redondos o algo o no? Sí, ¿cómo que no? Sí. Mira, hay un muchacho acá que me pidió los Mirlos. Los Mirlos. Bastante medio. Como que no encaja. Claro, está por ahí. Igual, te digo, hubo veces que tuvimos así gente que nos pidió temas y por atendernos con tan buena onda los pasamos igual, ¿viste? Así que no, pero si querés pedir un tema de rock de Los Redondos o cualquiera. ¿Cualquiera de Los Redondos querés? Sí, cualquiera. Bueno, el tema de Los Redondos, que yo...

podemos. Sí. Ahora así vamos a estar pasando los temas que nos pidieron. Como arrancamos al revés, porque este no era el tema, vamos claro a buscarlo de vuelta. Está saliendo el sol de... Que nos pidió María Eugenia. Sí, que nos pidió María Eugenia de Intoxicados. Después nos pidió Rubén de un tema de Los Redondos. Y después también... Mi Caramelo de Bersuit. Mi Caramelo de Bersuit nos había pedido... Llegaron varios mensajes hablando del tema. Dale, a ver. Voy a leer el primero que dice... No lo firma ahí, dice... ¡Vamos! No dice más nada. Es una corte. Y se ha puesto gol, ¿viste? Claro, porque por fin se nos dio, loco. Sí, sí. ¿Vos qué tenés, Darío? Tengo un par. A lo que viene de eso es que dice: hola, muchachos, qué gran conquista. Bien, bien. Ese ahí es el primero. El nombre de la sección. El segundo dice: este no tiene nada que ver. Este después lo voy a leer. Dice: 3 de 3, qué capos. ¿Viste? Sí. Hablando 3 de 3, podría haber sido 3 de 4, porque dice para Robert que la tenés adentro, Javi. Así que, bueno, ¿Quién será Robert? Robert. Ah, mirá. Robert. No me venía a la mente. Uno que también en cualquier momento olvidamos. Yo creo que hoy es un día que si llamamos a 20 personas, capaz que seguramente las 20 personas no atienden. Puede ser. Igual no hay que. No hay que tentar a la mala suerte. Acá dice: se nota que la vuelta de Lucho trajo suerte. ¿Viste? Traje no suerte. Está firmado. Traje suerte. Justo hice un saludo para los nuevos oyentes de parte de Marco. Así que bueno, Marco, bueno, los oyentes que ya nos escuchan, saludos a los nuevos oyentes. María Eugenia, Gabriel y Rubén, sí, los tres que nos han atendido en el día de hoy. Se me vino a la mente cuando... Manda uno Mariel que dice, justo cuando no está Robert. Justo, muy bueno, sí. Que sea así. Bueno, un 3 de 4, ahora, pará. Ahora ponemos el nuevo cartelito, viste, en el Facebook. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya está, yo voy a... Hacerle, pero un cero grande, el cero más grande tiene que ser el otro, ¿entendés? Pero como es esto, bueno, yo... El otro ganador, no importa. ¿Sabés que cuando me atendió a mí Rubén y me porque, dio la posibilidad? Mirá, ¿sabés, sí, lo que, ¿sabés lo que dice él? Dice, con este me alcanza, ¿no? Se, falta poner el otro, porque es como una carrera que ganás con trampa, ¿viste? Que cuando ganás de verdad, contá la que ganás, claro, de verdad. Obviamente, ¿no? Obviamente. Así la otra que queda ya, sí, sí, aplazada. Que te estaba diciendo que se me venía a la mente cuando me atendió Rubén, porque sí, ya era la tercera conquista, sí, se me venía a la mente la vez que dijeron, hola, le decíamos cómo era el tema y pum, nos cortaban al toque. Sí, bueno, a mí me pasó, hola, buenas noches, tú me cortaban. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, así que la verdad que fue una gran noche. Noche positiva. Vamos a arrancar con los tres pedidos. Así es, y sí, le ponemos enseguida. ¿Con cuál vamos a ir? La hija del fletero para Rubén. Para Rubén, de y la todo, Rosa. Y todos sí, volvemos toda enseguida. Familia, sí. Así que, bueno, saludos. Escuchamos Los Redondos. Bueno, sigamos con las minitas, dale. La hija del fletero, linda, infinita. Me tomé un cafecito, loco, la a ver hija, si me despabilo un poco. La hija del pletero pasaba para Rubén, que un nuevo oyente. Es un nuevo oyente. Ahora vamos a estar pasando la Bersuit, ¿no? Está en la lista ahora. Mi caramelo, la Bersuit enseguida, en unos segundos lo vamos a estar pasando. Antes, no hay nada mejor que un buen cafecito nada, para mantenerte despierto. Sí, no hay nada. Mira la espumita del café, espectacular. Antes que nada, ¿quién te sale el batido, Fecu? ¿Viste? Bien, el café batido sale perfecto. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire. Al 466-6559. 466-6559. Nos pueden llamar. Charlan un ratito con nosotros, y si por ahí escucharon la radio y se escucharon en la parte de la sección de Conquista Oyentes y se quieren sumar, pueden llamar también, ¿no? Por teléfono, sí. Y charlan un ratito con nosotros y sintonizan. Leo un par de mensajes que llegaron con anticipo al principio del programa, pero no los leímos, que dice, sí. Quiero un tema de ficciones, Leo. En otro que dice, hola, le mando un saludo a Mika de Yona. Después uno que dice, qué alegría escucharte, Lucho. Qué grande, un abrazo para que le haya mandado el mensaje. Robert. Es Robert, te quiero. Acá Robert. Dice, ¿qué te tal? Quiero, Robert. El Robert que me estuvo mandando mensajes y no podía responder porque no tenía crédito. ¿Qué tal, muchachos? Me gusta la onda que tienen, no me pierdo ningún programa desde que los encontré. Mario. Un abrazo, Mario. Hola, buenas noches, quisiera pedir el tema de Callejeros, el Duende del Árbol. Porfa, pásenlo, está muy buena la radio. Saludos a Julie. Que la amo mucho. Epa, el duende del árbol. Ay. El duende del árbol. Me trae recuerdos. Me hace acordar a Matías. ¿Te acordás de Matías? Ah, que el duende un de la piedra. Le salió un duende de un árbol, ¿te acordás? De un árbol, le di un anillo. Sí. Quedamos. Ahí llegó otro que dice: quedamos el miércoles pasado que el tema internacional para hoy era uno de Rammstein. Yo los escucho siempre. No me caguen, muchachos. Saludos. Sí, bueno, para, no lo firmó. ¿Te acordás que cuando dijimos que no teníamos Rammstein, gordo puto, me mandaron. ¿Te pusieron? Sí. ¿Y bueno, ahora tenemos. Rammstein. Buenísimo, tenemos tema internacional de hoy pedido. Quiero, puta. Bueno, sí, es un temazo ese. No, pero bueno, no tengo ese. Oh. Hicieron un tema que era, ¿cuál era? Que era de acá. No, en castellano hicieron dos temas. Ese, Te Quiero Puta, y después otro que era Boquita de Limón hicieron. Ese que era una cumbia, algo así. No sé si te acuerdas. Bueno, es un tema que es como, no sé si escuchaste Violeta en versión... Ah, bueno, de. Una cosa así. ¿Cómo se llamaba cantar Violeta? Alcides. Áspera. Bueno, vamos a decirle algo de Áspera para la próxima. A María Eugenia, que no estaba el tema que pidió ella, pero vamos a pasarle otro. Tenemos, digamos, un montón de intoxicados y no puede ser que no esté ese tema, que es un muy buen tema. Sí. Y bueno, y no lo podemos conseguir ya que, como habíamos dicho al principio del programa, esta máquina a la que podemos descargar temas de internet. No funciona así. Por el momento. Así que le vamos a dedicar otro. Pero primero vamos a ir con el tema, mientras tratamos de conseguirlo, vamos a ir con el tema de la Bersuit, Mi Caramelo, ¿no? Sí, bueno, y vamos a la tanda. Sí, después pegamos la tanda y cuando volvemos... Y tengo unas noticias para contar. Bueno, dale. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto

volvimos a tratar de conquistar el mundo. Mi caramelo, sí. ¿Qué te, digamos, es un tema lindo, no, pero era aburrido para pasarlo. ¿Tenés la cámara como para hacer el baile de la victoria? Ah, sí, sí. Ahora después todavía lo hacemos. El baile de la victoria. Traje la cama, estuve practicando ahí. ¿Cómo es el baile de la victoria? Baile de la victoria es cuando ganás, digamos, y conquistas gente, tenés que hacer un baile. Sí. Cualquier cosa. Y después lo subimos a no internet. Es, no es un tema, un baile. Es lo que te sale, la emoción de adentro. Dejas que baile en tu cuerpo y bueno. Ah, yo no, no, mirá, hasta ahora no lo experimentamos nunca, así nunca que no sabemos cómo es. Lo vimos siempre. Sí. Pero bueno, es eso prácticamente. El baile de la victoria. Escuchando. Lástima que no lo podemos hacer todos, lo vamos a hacer solamente nosotros tres. Sí, sí, sí, sí. Es como tocar la Copa del Mundo. No lo pueden hacer todos. No, es verdad. No todos. No todos. Así besito. Que, bueno, gente. Recién me llegó un mensajito y me preguntaban por la foto del domingo, ¿viste? ¿Qué foto del domingo? La del Día del Niño. Ah, ¿quieren ver las fotos del claro, domingo? Claro, no sé, así que los que lo quieran ver pueden entrar a Cultura LC. O sea, Fotolog Cultura-LC o por Facebook Centro Cultural Las Catonas y van a ver lo que fue el domingo. También en la página de Facebook de varios, sí, hay un montón. Subieron un montón de gente fotos, así que pongan festejo el Día del Niño en Las Catonas en Facebook y va a salir un montón de cosas. Un montón de lados. Claro, porque hay distintos Fotolog o Facebook que tienen fotos, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Perfecto. Pero bueno, como había comentado al principio, muy lindo, así que le agradezco a toda la gente que ¿Tuviste que sancionar a alguien, Fecu? No, ¿sabes que no tuve nada más? Los nenes, ¿viste cómo son? En una parte sobre el final del día repartimos bolsitas, digamos. Sí. Ya habíamos repartido cosas. Eso. Ya habíamos repartido galletitas, sí, en leche, chocolatada, todo. Pero claro, las bolsitas es como la sorpresa. Sí, sí, sí, sí. Y lo que hicimos, bueno, hagan una ronda bien grande y uno cada uno. Pero no pasa un minuto de ronda y ya parece que corte el ataque de los zombies. Sí. No te quedó nada. Que viste, son todas manos así, sí, que te van a... Y bueno, y esa parte, bueno, yo filmaba, no repartía, yo filmaba porque quería filmar lo que era el caos. Sí. Y sí, fue así, de alguna, me acuerdo de una compañera Yelén que estaba apretada entre un montón de niños y desesperados y poco más, no le sacaban la ropa porque no podían. Porque no tenía sorpresa, por claro, eso. Claro, porque no tenía sorpresa, pero fue así. Loquísimo. Y bueno, y todo muy bueno. Pero siempre pasa, ¿viste? Sí. El cumpleaños. Después de todo, 10 puntos. No, nada malo para... ¿Y las bandas? Decir. Las bandas, 10 puntos también se portaron. Los niños, el pogo más peque del mundo. Muy bueno. Muy bueno. Sí, qué sé yo, me cero. Perdí una capaz buena que, tarde. La única cosa, le faltó ¿viste? Altura al pogo nomás, ¿no? La sí, única cosa capaz, las típicas madres que piensan que estás trabajando para ella. Ah, sí, sí. Y nada más. Es algo... Sí, ¿cuándo, sí, ¿cuándo va la leche? Que mi hijo tiene hambre. No, bueno, señora, si su hijo tiene hambre, te le de comer. ¿Qué me sí, obvio. Esto lo hago de onda, no lo hago porque Cristina me paga. Exactamente. Pero bueno, hay gente que no lo entiende y... Hay gente que igual busca y ser espera... hombre en los demás. Sí, así, claro. Sí. Así que bueno, pero después todo 10 puntos ahí, re joya. Perfecto, como siempre el FECU destacándose en el Día del Niño en el Centro Cultural Las Catonas. Así es. ¿Dimos todos los mensajes? Quedaron no sé algunos si que decías Darius vos que tenían los temas que eran para otra sección o para otra parte del programa. No, ya había leído ese que dice sobre el tema internacional. Ah, ese el tema internacional, de Rammstein. Me quedó este que dice: hola, soy Clarita y los estoy escuchando en mi pesa. Para el tema bizarro, quiero un tema de Shakira. Tengo 8 años y los escucho hace mucho. Un saludo para Clarita. Un saludo para Clarita. Bueno, estamos ahí con tema vamos, bizarro, lo vamos a anotar. Como que empezó, lo vamos a dejar en el pizarrón. Empezó una vez el tema bizarro y no terminamos haciendo nunca más. Creo que lo hicimos una sola vez. El bizarro. Está, quedó en el freezer eso. Bizarro. Y después también el tema internacional hace rato que también está como que va bien. Está ahí en la heladera, ¿qué pasa? De eso faltó dos miércoles, faltó el tema internacional. Ah, ¿sí? Hubo dos miércoles que mira no vos, lo tuvimos. Mira vos, ¿qué pero pasó? Porque hubo pocos pedidos, ¿no? Ah. Es como que pedir la misma banda dos miércoles seguidos es como que ya no vale. Uh-huh. Un conocido bueno, nuestro me dijo que quería asesorarnos un poquito en tema en lo que es el tema de música internacional. Sí. Nuestro querido amigo el Doncha. Che, viene Rezagan de Machine. ¿Cuándo? En septiembre, octubre. La única cagada que toca en el Pepsi Music. Ah, bueno, es una cagada. Sí, siempre tenés que comprar encima, el paquete de por varios. ¿Viste? Sí. Lo mismo que los putos estos de escape se hacen los anticapitalismo y tocan el Pepsi Music. También. Sí, pero siempre pasa. El año pasado tuvieron en Ciudad de Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, pero bueno, cuando vinieron una de las últimas veces fue en el Pepsi Music. Ahora Rain se van de Machine, van a poner una bandera yankee al revés, la bandera de Che arriba y Pepsi Music. Igual, sí. ¿Qué se va a hacer? Una puta. Puto. Pero vamos a ver. Capaz segundo. Ah, segundo de todo que tendría. Yo la banda que me perdí. Que me perdí. O sea, que fue el año pasado. Estuvo en el Pepsi. También fue. Korn. Y después otra que me perdí. Que realmente ya no me creo acuerdo. Que viene si tocó Queens el, of the Stone Age también. Puede ser. Esa no lo escuché. Bueno, y. Otra que me perdí fue Molotov, una banda que quise ir a ver y que no pude. ¿Cómo es esto? Bueno, les comento algo que no ayer, bueno, no sé, porque esto no sé cuándo es la fecha exacta, porque en muchos lugares yo tenía entendido que era el 9 de agosto y en otros lugares me salió el 10 de agosto. Sí. En que se cumplirían 22 años del paso de la inmortalidad, capaz que de una de las personas que más nos ha hecho reír en toda nuestra vida, a tu papá, a mi papá, a tus hijos, a los... que no tengo. Don Ramón. Don Ramón, mirá vos. Ramón Valdés pasaba hace 22 años la inmortalidad. Y bueno, entonces quería... Esto lo quiero hacer hace rato, porque capaz que porque me gusta mucho hacer una reseña de lo que es El Chavo del Ocho. Dale, dale, dale. Entonces, hoy me puse a investigar para traer toda esta reseña que ya quería hacer del Chavo. Y como siempre me olvido todo, pero lo estudié y me lo acuerdo de memoria. Ah, buenísimo. Te estaba mirando a ver dónde estaba y no lo encontraba. Digo, bueno, va a buscar papel y vamos a hacer. A mí me contó la misma historia, ¿viste? Sí, sí, sí, vamos a tener que remar el barro. No pensé que iba a remar hasta que buscaba el papel, pero no, la tiene en la mente. Bueno, así, bien resumido. Escuchamos atentamente porque es como cuando hacíamos el machete en la escuela que de tanto escribir, lo aprendías. Te aprendías, es verdad, es verdad. Bueno, le comento que bueno, lo que sería la tira empezó en 1971 con un par de sketch nomás que todavía ni llegaban a ser lo que es el Chavo del Ocho. Y bueno, después en 1973 cuando se, digamos, quedó formado bien la idea, bueno, ahí comenzó y bueno, 8 de la noche, rating, 60 puntos de rating en México. Entonces se mantuvo desde 1973 por 27 años en lo que es horario estelar, inmovible. 27 años del Chavo del Ocho, que ya después de más o menos, a partir de 1980 y pico, ya finales de los 80, ya no se llamaba, digamos, la hora del Chavo, era en Chespirito, porque bueno, ya... Tenía muchos personajes agregados. Había muchos personajes, aparte muchos personajes del Chavo se habían ido, como Kiko, Don Ramón se fue, volvió, después murió. Y bueno, entonces... Lo que más quería contar, más que todo eso, eran las cosas que llegó a provocar el Chavo o el programa en sí alrededor de toda Latinoamérica y del mundo, porque aparte de... Hasta Japón llegó también. Estaba traducido, digamos, en los idiomas respectivos de países como, bueno, Brasil, que Brasil, India, Japón, Turquía... Países que vos ni te lo imaginás donde fueron éxitos rotundos. Yo vi una vez un capítulo en japonés. Yo también, de Chapulín. De Chapulín, sí. En japonés. Qué loco, la verdad. Loco. Que pero yo no lo vi, no lo vi, pero el Chapulín encontraron en japonés. Yo vi muchas cosas en otros idiomas. Hasta vi una novela de ¿cómo se llama la uruguaya? Natalia Oreiro. Hasta eso lo vi en, creo que en turco. En griego. Pero no vi ninguno del Chapulín, de Chespirito no vi nada. Entonces mi idea era más o menos contar cosas que nadie podría creer que logró el Chavo del Ocho, que solamente lo han podido lograr algunos astros del rock, digamos, o selecciones nacionales, como no recuerdo ahora el año porque ese sí lo tenía anotado, creo que no sé si casi principio de los 80, llenar dos veces en Chile, en Santiago de Chile el estadio, llenar dos veces en un mismo día con capacidad para 80.000 personas. Sería, en un día metió 160.000 personas. Que en Colombia haya habido una manifestación, digamos, de más de 1.000.000 de personas concurrentes para que vuelva el Chavo del Ocho a la televisión, porque lo habían sacado al aire. ¿En Colombia? En Colombia. Ah, mirá vos. Que tuvo que, el gobierno tuvo que meterse para resolver este quilombo. Oh, mirá vos. La mejor, no sabía una de las así, yo tampoco, la que la me pareció que no. Así. Vinieron a la Argentina, tocaron, bueno, cuando vinieron el Luna Par, 5 Luna Par tenían que hacer. Le dijeron, no podés hacer 5 Luna Par, solamente lo llena Monzón. los chabones hicieron 7. Y encima se fueron de gira por lo que es Santa Fe, Mendoza. Y siguieron llenando. En el norte, en Córdoba, seguramente. En todos en estadios era. Todos estadios. Y cierran la gira. Esto fue en el 84, si no me equivoco, 80 y pico. Cierran la gira en la cancha Estudiante de La Plata. Mirá vos. Cuando cierran la gira acá en Argentina, la gente tan emocionada estaba que se metió a la cancha, agarró a los actores y le hizo dar la vuelta olímpica como si fuera la selección misma. Mirá vos. Loquísimo. Yo cuando leía. No hay eso, imágenes de eso, loco. Yo quiero ver algo. Me encantaría verlo. Habría es que... más, me encantaría leerlo porque ni siquiera sabía todo eso. Y bueno, y estas cosas, viste, cuando decís, mirá lo que hizo el chavo, viste, cuando decís, qué copado. Mirá vos. Y bueno, cosas así ha logrado. Y bueno, y el mismo Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, dijo que la serie El Chavo estaba basada en Don Ramón. Que Don Ramón era Don Ramón así, no, el chavo no actuaba de un personaje, hacía de sí mismo, digamos. ¿Sí? Así es, entonces... La serie, capaz que se llama El Chavo del Ocho, pero en realidad pues, se tendría el que haber llamado Don Ramón, porque sí. ¿A quién le pega Doña Florinda? ¿A quién molesta el chavo? ¿De quién gusta la bruja del 71? Sí. ¿A quién le cobra la renta? Sí. Todo a Don Ramón. Todo sí. Y bueno, entonces Don Ramón es el más capo de todo. Sí. Murió en el... ¿Qué año murió? 1988 por un cárcel de pulmón. Muchos decían que había muerto en el terremoto, pero no, murió en el 88 por cárcel de pulmón. Y bueno, después unos clichés para contar. ¿A qué edad murió la bruja del 71? A los 71. Así es, a los 71 años muere. No me digas. La bruja. ¿Cómo se llamaba? No tengo el nombre. Lo tengo. Eduviges. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía todo, pero no. Bueno, como dije, me olvidé lo que había preparado y no me recuerdo todo. Otro de los que murió. María Antonieta de las Nieves, ¿cuál es? Doña Florinda. No, no, la Chilindrina. La Chilindrina. Doña Florinda es Florinda Mesa. Florinda Mesa. Ese es uno. Después. Jaimito. Sí, el cartero. Jaimito el cartero también murió en el 90. Si no me. ¿Murió? ¿No murió mientras filmaba? No, no. No recuerdo. El que murió fue Godínez también. ¿También murió Godínez? En el 99, que Godínez era el hermano en la vida real de Chespirito. Ah, mira vos, no sabía, no eso. Sabía eso. Sí, era el hermano en la vida real y bueno, murió en el 99. Yo todos los días silbo un silbido de Godínez cuando está en la clase, que lo hago siempre cuando estoy trabajando. Y es cuando está en la clase y está silbando y nadie sabe quién está silbando. Sí. Y después agarra y le dice, el profesor Girafal le dice, Godínez, no sé, maestro, le dice. Sí. En realidad no le había preguntado nada, sí. ¿Viste? Y el chabón sigue silbando. Así persona. Que... Pero tampoco creo... tiene mucho papel. Después en Chespirito sí tiene más papel que... Bueno, eso capaz chabón. Que es una reseña que quería hacer a una de las cosas que... Un humor tan simple y cotidiano que uno lo mira... Porque uno cuando lo mira ya sabe lo que va a decir. Sí, ya sabes antes. Pero lo mira igual porque se va a caer risa porque está tan es verdad, simple. Es nunca, verdad. Nunca se vio la pelota cuadrada de Kiko. Ah, ¿viste? Nunca se vio. Pará, ¿alguien sabe dónde vive el chavo? En el 8. Muy bien. El departamento 8, sí. Muchos no lo saben, pero... ¿Piensan que en el barril todo te va a decir en el barril? No, el barril, no, el chavo del hay 8. Un capítulo en el que dice dónde vive, dice en el 8, dice. En el 8, claro, por eso se llama el chavo del 8. Claro. Y el después, barril es como su escondite. Y después también que todos los personajes de Chespirito son con la Che, CH. Chespirito, Chaparrón, Chompiras, Chimortrufia. ¿Sabes por qué se llama Chespirito? ¿O por qué se puso Chespirito? Contalo, yo sé. Por Shakespeare. Porque él decía, soy como el Shakespeare de la comedia, quiso decir, y bueno, y ahí lo deformó a Chespirito. Oye, así que eso no lo sabía. Hice un par de la verdad que soy un ignorante de lo que es. Hice un par de parodias. Roberto Gómez Bolaño. En Chespirito hice un par de parodias. A mí el que me gustaba mucho era. Era Julio Urrumieta. Julio Urrumieta. Sí, lo hizo Julio Urrumieta. Está muy bueno. Sí. La verdad que sí, no, pero me gustó otro personaje mexicano como Cantinflas, sí. Que era muy buen actor también. Don Ramón trabajó con él. Y trabajó con él, sí. Trabajó con... Así es, pero bueno, este era... Ay, ahora es como una moda de remeras de Don Ramón. Que dice, de los Ramones, vi sí, hay cuatro sí. Ramones. Cuatro, Don Ramón, que dice sí, Ramón. Están escuchando también. Sí. Con sí, el, sí, que, sí. Que está, sería como Jim Morrison también. Yo, lo, sí, yo claro. Soy fan en Facebook de Don Ramón. Ajá. Me pareció y obviamente me hice fan. Sí, no así que bueno, esta fue una reseña para el Chavo Locho, Don Ramón. Que todos tenemos mucho de... O sea, de sí, haberlo visto. No sé si. Algo. Claro, no sé una si. Una palabra o algo. El récord Guinness, lo quisieron poner el récord Guinness sí. a Chespirito o a lo que es el Chavalochi. Y Chespirito no quiso porque dijo: no me interesa estar al lado de la salchicha más grande del mundo. No es verdad. Y ahora, bueno, está muy viejo que en cualquier momento palma. Estuvo enfermo, ¿no? Estuvo sí, enfermo. Sí. Está viviendo. Nunca se calentó por hacer allí haciendo negocios y bueno, vive. Muy cómodamente. Sí, la verdad que la, le dio sí. mucho. ¿Qué tiene? ¿82? ¿Sabes lo que? No sabría decirte. Hubo una discusión sobre de quién eran los personajes realmente. Ah, sí, sí. Por sí. ejemplo, el si Kiko era de Kiko, del actor que lo encarnó, y no de Chespirito. No. A lo que yo, sí. de mi parte, yo opinaba de que cada personaje le es pone su cuota de actuación. Sí. Sí, no, pero ¿sabes Kiko? ¿Cuál es la diferencia? Es que si vos sos un buen actor, vos podés hacer cualquier personaje y no encarnarte uno en uno solo. O sea que ellos no pueden decir, ellos tendrían que estar orgullosos de haber pertenecido a eso, pero los personajes siguen siendo sí, de Chespirito. Como no el, debe haber sido uno de los únicos momentos turbios que hubo en la tira. Sí, porque en Kiko se fue en el 84 más o menos, con el último capítulo en el que no sé si alguno lo vio cuando se van a Acapulco. Sí. sí. Y ese sería... ¿Ahí se fue? En el 84, y ellos siguieron como hasta el 90 y pico. Ah, mirá vos. Pero sería como... No, miento, en el 84 no, en el 78, duró como... 6 años nomás, en realidad. Ah. Y ese dicen que sería el verdadero final de la serie, ya que con todo el staff original. Porque y después hay capítulos en el que está ya se nota que está grande. Ya. ¿Después te acordás sí, la Chespirito. Serie que salió que era de Kiko solo? Era sí, de Rico. La Chilindrina fue la única que tuvo película propia. Chilindrina en apuros. Ah, en 1994. Mira vos. Está totalmente bueno, vamos informado. Vamos con el tema para... María Eugenia, que nos quedó ese tema solo. Ah, no, pero no lo conseguimos todavía. No está, ah, no está. Todavía lo tenemos. Bueno, pasó el otro. En un ¿cuál ratito? Fue el otro que dijimos? El de Reggae para Mirta. Sí. Le suplantamos a María Eugenia el tema que nos pidió de Intoxicados. Le pusimos de Reggae para Mirta porque no teníamos. Vamos al tema que le sigue y después eso, nos acomodamos sí. y volvemos con más. Tratar de conquistar al mundo. Vamos. Volvimos, no, porque, me digas sí. no me digas nada. No me digas nada. Una banda, no digas nada. Mejor. bueno, ¿qué volvemos? Número para mensaje de texto. Ay, che, no escuché nada. 11, una sola vez escuché los números. Porque estás durmiendo, Lucho. No, pero una vez sola vez lo dijiste, ¿no? No, no, no. Tres veces lo dijimos. Ah, mira. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos otra opción, Fecu. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. ¿Y cuál es para llamar y salir en vivo? Nos pueden llamar al 466-6559, 466-6559. También nos pueden encontrar en internet, en el Facebook. Entran al Facebook y pueden tratar de conquistar al mundo, ahí nos van a encontrar. Y también, obviamente, seguimos con el Fotolog, que es fotolog.com/conquistadelmundo. También nos pueden mandar mail a el-fecu@hotmail.com. Todos los contactos para que las bandas amigas se contacten con nosotros. Y las que no son amigas también, así los conocemos un poquito. Mandamos un abrazo a los chicos de Adicción, que el otro día estuve, me los crucé, y nos mandan saludos. Y a todas las bandas que estén escuchando en este momento. Ya en algunos mensajitos voy leyendo. Dice el Chavo, lo mejor, aguante Don Ramón. Aguante Rondamón. Rondamón, Rondamón, ahí una masa. Bueno, este lo manda Cristian, así que bueno, otro más que dice que el Chavo. Uf, lo debe haber un montón. Hasta mi mamá lo vio loco. Tendremos que hacer la encuesta, quién gana entre el Chavo y otro peso pesado para ver. No, pero gana Don Ramón. Don Ramón sale primero, seguro. ¿Qué otro, ¿qué otro peso pesado puede ser? A ver. ¿A vos decís de personajes o sí, de sí, serie? Sí, es un personaje. No, supongo que tendría que competir, suponele, Don Ramón contra Curly. Claro. Ah, está buena esa, ¿eh? ¿Quién ganaría? Está buena. Claro, ¿quién ganaría una pelea entre Don Ramón y Curly? Yo creo que Don Ramón, me parece. Me parece que Don Ramón es más... Pues bueno, pero Curly es Curly. Ah, no. Curly es Curly. Bueno, habría que subirlo al bueno, Facebook. Subirlo al Facebook. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a poner dos fotos: la de Don Ramón, la de Rondamón y la de Curly. Y vemos quién gana. Una pulseada bastante pareja. Así, después voy a traer la historia de Los Tres Chiflados. ¿Los Tres Chiflados? Sí. Está buena. Serie. Los Tres Chiflados. Sí. Yo una vez pensaba, si un día tengo un canal de televisión, haría así. A las 11 de la mañana. No, sí, de 9. Ahora a... lo pasan al Chavo. A de 9 a 12, suponele. Para, sí. De 9 a 12 o por ese horario sería. Supermatch. Sí, Supermatch. Podría ser. Ah, Supermatch. Supermatch. Claro, no, sería así entonces. A las 9, Supermatch. Hasta las 11. A las 11, Los Tres Chiflados. A las 12, El Zorro. Sí. A la 1, Los Simpsons. A las 2, El Chavo del 8. Sí. Y tengo 60, 70 puntos de rating durante todas esas horas. Sí, es verdad, Simpsons sigue haciendo rating. ¿Y Los Tres Chiflados dónde van? De 11 a 12. Ah, no te escuché esa parte. Porque de 9 a 11, 9 a 11 es Supermatch. ¿Y la tarde de FQ TV cómo sería? No, pará, no, igual te digo que de 9 a 10 le pegás Ben 10 o cualquiera de eso y le sumás 10 puntos de rating. Sí, ¿y la trasnoche de FQ TV? ¿Noche hot? No, no sé qué pondría. Una descondicionada de... ¿Te acuerdas Canal 1? Prime Time. Uno TV o algo. Uno Visión sintonía se llama. Visión, uno Visión. Sintonía fina. Sintonía fina. No se puede hacer más. Uno nada. Visión. Me acuerdo que había esas películas que no veías nunca un pezón. Y vos ratoneabas toda la noche. La verdad que eran una más esas películas. Pero yo sé que con eso marca... La diferencia. Sí, el Zorro lo dan a las 12 del mediodía. ¿Hace cuánto años? Mira, yo te comento una cosa. En el lugar donde yo trabajo, tenés las televisiones para poner fichas, ¿no? Sí. Y la tele está apagada durante todo el día. Llega el horario que está el Zorro y están todas las teles prendidas mirando sí, sí, el sí. Zorro. Sí, yo todas, miro el Zorro. Todas las teles prendidas mirando el Zorro. Yo no sé si es lo que más me gusta o es lo mejor ni nada, pero lo miro. Yo lo miro. Encima, las actuaciones son truchísimas. Sí. Las peleas son truchísimas. Bernardo, para mí es algo Diego histórico. Te la pega. Para mí es algo que no lo puedo evitar. Yo llega la hora y veo el Zorro. No el lo Cabo evitar, Reyes, loco, es una masa el Cabo sí. Reyes. Y para es cómo es el... Ay, que encima me di cuenta que el Bernardo. Bernardo. No sé si ¿sabes qué? Hay capítulos que me di cuenta que no los había visto. O por ahí no le. ¿El primer atención. Capítulo alguien lo vio? Sí, que viene en barco. Cuando llega a San Francisco. ¿Viene en barco? Claro, y no sabía si llamarse el Zorro o el León. Ah, no sabía. No me acuerdo. Elige el Zorro cuando llega. No sabía. Yo me acuerdo que vine hablando con Bernardo, que dice que lo que va a hacer. Que Bernardo no es sordo, es mudo, ¿no? Es mudo. Y al todos piensa que lee todo. Cuando llega que baja la carreta, el otro, el malo, el del bigote, que no me acuerdo cómo se llama, tira un tiro, rompe algo y el otro ni se mueve. Ni se mueve. Entonces sí, es sordo, dice. Sí, lo vi. Sí, ese fue uno, claro. Yo no lo vi a ese. Pero bueno. Me dejaron ahí. Flaco, nosotros estamos el totalmente. El primer capítulo de Supermatch. Te pasamos por arriba, el loco. Ese Superman me causaba gracia porque decía que eran de Martín, ¿viste? Sí, y eran del de 80 y de Australia, de qué sé yo. Sí, de cualquier lado eran las escuelas. Todo gringo era eso, boludo. Hacemos así. Aparte, gente grande era, ¿viste? Sí, gente grande. Decía que eran escuela de acá. No, en tema internacional. Vamos con el tema internacional, sí. Vamos a la tanda y seguimos con más. Tratar de conquistar el mundo. El mundo por FM Moreno 90.1 www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo. Originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Bueno, mientras suena Antinomia, una banda que nos visitó las tantas veces, sí. Volvimos. ¿Cuántos mensajitos? Sí. Hay uno que causa gracia porque dice, mandan un mensaje y después mandan otro corte corrigiendo lo que dice. Que bueno, en resumen, Juano mandó un mensaje que pidió un tema que no digamos qué tema. Espera, claro. Pide un tema y no digamos. Y después manda otro mensaje y no digan qué tema pedí. Bueno, quiere que lo pasemos nomás. Así que bueno, le mandaba un saludo a Juano. Juano, ¿viste? Después dice que es muy lindo y que aguante tratar de conquistar el mundo. Ah, buenísimo. Estás conquistando vos fans, más que oyentes. Y viste el corte. El corte explota, Fecu. Así que bueno, ¿tenés vos, Darius, ahí? Acá tengo uno solo, que dice, espero que acepten mi currículum. ¿Eh? Espero que acepten mi currículum. Ah, claro, porque pidimos currículum. Quiero ser su compañero. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué? Porque yo como ya no venía, ¿no? Claro, cuando... Ojo, vos y está Robert, bien, ojo, bien. Hay dos lugares. Está bien. Hay dos lugares. Me decían, te extrañamos, todos yo me estaban buscando reemplazantes. No. Está bien. Y bueno, esto que te extrañamos no quiere decir que busquemos reemplazantes. Está bien. Es un plan B. Mariano, ¿puedo ser tu compañero, Mariano? Qué grande, Mariano. Mariano dijo que sí. Sí. Usted no. No, igual no. Estamos hablando de un plan B. En caso de que no vengas más, igual está que Robert. Bien. No sabemos si Robert va a seguir viniendo. Y no sabemos si le vamos a alargar el contrato. Hay que ver. Yo todavía no firmé ahora. Espero que ahora en la reunión que tengamos dentro de un ratito, si podemos llegar a un acuerdo. Tengo un par de pautas. No sé si ustedes me las van a respetar, pero bueno. Hay un montón de gente que me está apoyando afuera. A ver, vamos a hacer la gran grondona. Tira una pauta. ¿Una pauta? No, Bauta está acá. Qué gracioso. Qué gracioso. Tenés que hacer más rápido, weón. Dale. Una pauta, a ver. Que me paguen los viáticos, loco. Pero no te podemos inflar la bici. Claro, no, loco. ¿Sabés lo que es 25 centavos todos los días para inflar la bici, loco? Conseguimos. Es una moneda importante. Bien. Bueno, está bien. ¿Qué más? A ver. No te vamos a pintar la bici, tenelo en claro. No, porque te la pueden robar. Da sensación al nuevito. Te la pueden robar. Sí, no. Bueno, las aparte la dejamos para después. Es más, a veces le echo tierra como agua, ¿viste? Se va a hacer aburrido la. Si seguimos con las pautas. Sí, sí, hay muchas pautas. Sí. Pero no hagan la gran Riquelme, que sí que está todo arreglado, después no. ¿Qué? No, la prensa dice eso. ¿Vos sabés qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Riquelme? ¿No va a jugar en Boca? Sí, ¿cómo que no? No sabía nada. Sí, lo que pasa es que es mucha plata por medio. Sí. Es mucha plata para un solo jugador. Y bueno, ese es el problema, el principal el problema. El tema es que es muy caro para... Es demasiado caro. Sí. Y no va a jugar en otro lado. No. No sé qué escuché por ahí que iba a un otro Racing, club. A Racing. Pero sí, Racing va a poder pagarlo. Escuchá. Me están cargando. no puede pagar Boca, lo va a pagar Racing. No tiene sentido. Pero no, no, pero y a Europa no creo, no va a ir ya. No, a Europa no, y no, a Brasil ir. Menos, si ya rechazó no, varias veces la oferta. Es que Riquelme no quiere ir a Brasil, quiere jugar en Boca. Sí. Lo que pasa es que Riquelme quiere jugar en Boca, pero impone él las condiciones. Sí. Pero a la vez él no quiere jugar en otro lado que no sea en Boca. Sí. ¿Entendés? Es un... Pero bueno, es así, mucha platita. Sí. Igual así todo Boca se reforzó bastante bien. Sí, la verdad que sí. No está jugando, guaf. Igual el fútbol falta argentino está bastante bien. Sí, hoy jugó la selección, para el que no sabe. Sí, jugó la selección. Como Mariano, que no sabe. Sí, Mariano no sabía, le pregunté si había visto el partido. Fue un lindo primer tiempo, un buen segundo tiempo. Bueno, con esta victoria, ¿qué pasamos? ¿A semifinales ahora del Mundial? Sí, sí. ¿No? No. Puta. ¿Por qué mierda juegan ahora si contra, ya está? Bueno, ya quedamos fuera del Mundial, son loco. Amistosos, amistosos... Que vuelvan a jugar dentro de 2 años, desgraciado, loco. Son amistosos que no se pueden dejar, así que se cumplieron los amistosos. Me llamó la atención que haya jugado Messi, che. Jugaron todos los que jugaron al Mundial. Jugó España con México también. No sé si se enteraron, empataron 1-1. Iba perdiendo durante los 90 minutos. Iba perdiendo España. No, mirá y, vos. Y lo empató en el minuto 92. Anda, fricho. ¿Gol de quién? De Villa. No, Silva. Ah, Silva, David. Igual no, fue David pase Villa. Creo que fue pase de Xavi. Seguro, seguro. Así que bueno. Fue un... ¿El gol de Argentina lo hizo Di María? Sí, el gol de Argentina lo hizo Di María y estuvo bien el partido. Yo vi Brasil-Estados sí. Unidos. Espectacular Brasil-Estados Unidos. Lo paseó Brasil a Estados Unidos. No, no lo vi. Un baile le pegó. No, una samba salió? Terrible. 2-0. Pero el arquero se atajó como 3. Sí. Le pudo un par de carambolas y no pudo definir Brasil, pero la verdad un paseo de Brasil. Hubo un montón de partidos, no me acuerdo quién más. Creo que jugaba Inglaterra también, no sé con quién más. Sí, así Inglaterra bueno. con alguien más. Pero la cosa, loco, que el Mundial ya fue. Antes que nos vayamos más y la gente se olvide, cuando, viste, dijimos la pauta y todo eso, dice, no, sí. Bauta en la fotocopiadora. ¿Por qué? Porque cuando decían pauta, decían, no, es Bauta. Y decían, no, Bauta es en la fotocopiadora. Ay, mirá vos. Chistes internos. No me acuerdo. La gente no lo va a entender. Ah. Pero bueno. Bauta. Las pautas son. No, Bauta está acá. Encontré un par de bautas en Facebook. ¿Sean ¿sí? pariente tuyo? Mirá, ¿sabes que es como que hay un grupo buscando para saber de dónde descienden? Y porque es como que no hay muchos. En todo el Facebook debe haber no más de 100. Entonces están haciendo el árbol genealógico. A yo si como un boludo me anoté y tengo un montón de que me son todos tus tíos, ¿no? Agarré y los eliminé a todos, qué carajo me importa. Váyase. Sí, yo conozco gente que hace eso, se busca por el apellido. ¿Tu mismo, no, tu mismo nombre también? No. ¿Tu mismo nombre? ¿Buscaste? No. Hay alguien que me recomiendan siempre que dice Darius Fox. Que no, no lo agrego porque no me interesa y porque no sé quién es, así que no, es el peor. Yo no hace un montón que no entro, pero sí hay un montón de Luciano Moreno. Mirá vos, sí. Yo encontré un par de Moreno. Encima Moreno. Un par así que bueno, agregué, igual, de el segundo pariente, nombre, de Acapulco, creo, de Puerto Rico, no sé dónde son. Son así muy... Pero hacete amigo y vamos de vacaciones. Sí, pero pará, claro. Que Jesús, viste, y así muy religioso y que el Señor... Y me empiezan a mandar esas cosas. Nos quedamos acá. Sí. Me quedo acá en Argentina a contratar que Un Flanders. ¿No? Un pariente Flanders. Claro, no, dejá. Así que... Nos quedamos acá, che. Les recordamos a la gente que... Miércoles 18 va a estar acá en Tratar de Conquistar al Mundo. La gente, no te caigas. No se olviden, próximo miércoles. Acústico. Nos olvidamos todo el programa anunciarlo. No, lo nombramos, no, lo nombramos. Dijiste, lo nombramos. Después nos olvidamos. ¿Sabés cuándo lo nombramos? Cuando estuvimos con los llamados. No te caigas, va a estar haciendo un acústico acá en vivo el miércoles que viene 18, que van a estar tocando junto a Tenue, lo que sería sábado 21. Junto a Tenue y Gente Enferma van a estar tocando en La Morena sábado 21. Entonces vienen el 18 acá a promocionar la fecha y van a hacer un acústico. ¿Qué te iba a decir? ¿No te caigas? ¿Se vuelven a juntar después de mucho tiempo? Ya estuvieron tocando este domingo en la Plaza de las Catonas. Ah, junto... buenísimo. Ah, lo que fue la fiesta del Día del Niño. Con lo que fue la fiesta del Día del Niño, una reformación, digamos. Mirá nuevos vos. Integrantes. Se ¿cantante? Uno, el mismo. El mismo, perfecto. Así que... ¿Nos podríamos ir con un tema de No te caigas? ¿Qué te parece? Podemos pasar uno ahora. Podemos escuchar uno ahora. No sé si se dieron cuenta, pero desde que empezó el programa hasta ahora me ha cambiado la voz. debido a mi... Se me está tapando la nariz y se me está complicando hablar. Estás volviendo medio gangoso. La Popis, en su comienzo, era gangosa, hasta que el papá de un espectador, de un niño espectador que te sufría de gangosidad, se quejó y bueno, y la Popis no hizo más el personaje gangoso. Hacía voz tonta, pero no gangosa. Ah, es verdad, verdad. Conozco gente gangosa, Yo también. Yo cuando era así más niño, que conocíamos una que se llamaba Débora, entonces la mina en vez de decir Jorgito decía Jojito. Claro. Entonces nosotros le pusimos apodo Jojito. Uh-huh. Entonces cuando le veíamos venir le decíamos, ala Jojito, la amo Joje. Pero pues, la mía estaba re linda. Sí. Y bueno, le cantábamos esas cosas y no importa, era un beso grande. ¿Verdad? ¿Tenía labio leporino aparte de ser gangosa gangosa? ¿No? Porque hay gente que tiene ese problema. Tiene labio leporino. Es así. Sí, sí, yo tenía un amigo que tenía labio leporino y hablaba también con. Pero sin ofender nada. Nuestra, digamos, era capaz que alguno que se siente retocado alguien, alguna conocida, no, o ella misma no se escucha. Éramos amigos y le cantábamos eso. Una chica muy linda, entonces. Está bien. Nosotros éramos se pibes. Cantito, se merecía el canto. Así en plena, a mí me pasó pleno crecimiento, viste, las hormonas hacían. Bueno, vamos con el tema de No te caigas. Dale. Cosas en la vida y. Ya volvemos. Bueno, ya volvemos a tratar de conquistar el mundo. Hay cosas en la vida que hay que saber, cosas en la vida que no tienes que aprender, cosas en la vida que van para atrás, cosas en la vida que no puedes. Te avisa último momento. No sé, yo no sé, loco. Yo vengo acá, me encuentro con este panorama, ¿viste? Yo me da ganas de irme, loco. Así el programa no va más. No es que estamos buscando de algo, no es que estamos buscando de algo. No, sí, me imagino, buscando un nuevo conductor. Pero ¿por qué no están acá ustedes dos, boludos? Che, pará, pero venimos siempre, boludo. ¿Hace cuántos programas que te vienes a hacer? Un mes hace que no vengo. Más de un mes, me parece. ¿Más de un mes? Seis programas. ¿Seis programas que no vengo? Bueno, bánquenme, loco. Te ponés las pilas, boludo. No me echen. Y el otro que. Espera, no, si me están pagando 5.000 pesos por mes para venir acá, yo no entiendo a ustedes, ¿viste? Pero tampoco tanto, no me busquen reemplazante. Yo los quiero, los quería, ahora no los quiero más. Pero vos sabés cómo. Que nosotros queremos. Sé que el programa vale 20.000 pesos, pero bueno, loco, bánquenme. Escuchame. Esa gira en Australia, vos también tenés que cumplir con eso. No, obvio, pero hablando boquita posta, de boquita, loco. No es último, hablando posta. El otro no avisa, te avisa. Te avisa a último minuto. ¿Qué está enfermo? Mentira que está enfermo. No, si mentira. El sábado estaba de gira, yo lo vi. Sí, no, ahí. Pará, sí. Agarramos y fácil. Le damos el raje, ¿no? Agarramos y vemos. Le damos el raje. Vamos que. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Aquí se queda la clara extraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno. Pasaba cosas en la vida. No te caigas, banda, que nos va a estar visitando el jueves. El miércoles que viene. Che, le mando un abrazo a Robert, que no está hoy presente acá en el programa, que está enfermito. Sí, lo queremos mucho, lo extrañamos. Y bueno, yo más que ustedes, porque ustedes lo vieron hace poquito, ¿no? Y yo lo vi hace dos miércoles. No sea mal, se merece el lugar, Robert. ¿Fue la última vez que vino? ¿Vino con Clarita? Sí. Ah, esa fue la última vez que vino Clarita. Pará, te cuento, lo usó para ganar el tratado de conquista. Para intentar ganar. ¿Qué? ¿Habló ella por teléfono? Sí, no. Agarraba y decía, señora, estoy con mi nena acá en un programa para que se gane entradas para el teatro. Y Clarita, viste, le decía, sí, está bien. Sí. Entonces, viste, Clarita re buena ahí. El otro le puso la toda la onda, sí. Para la, digamos, la ¿sabes por qué perdió? ¿Por qué no consiguió? La culpa fue de él. ¿Por qué? Y de él, que no hizo bien las cosas, porque Clara le hizo bien. Sí. Clara hizo bien su papel. Claro. Pero él la envuelve de mentiras, entonces. Pero él falló. ¿Y qué dijo? ¿Quién era, una señora, un señor? ¿Qué era? Una señora era, ¿no? ¿Y qué pasó con la señora? ¿Qué dijo? Nos cortaron, como siempre. Cortado, sos un mal padre, sí. Algo así. ¿Dijo eso? No, pero por ahí venía la mano. Mirá vos, no, el antivirus, no pasa nada. Mirá vos, perdió, así todo perdió, Robert. Pero bueno, sí. Ya se le va a dar. Bueno, pero ahora tuvimos un triplete. Oh. Saludos a toda la gente, a María Eugenia, a Gabriel y a Rubén, que espero que estén escuchando y que... ¿Se habrán enganchado con el programa, che? Nos pueden mandar mensajes de texto para contarnos, para despedirse. Chicos, en el día de hoy la verdad que nos han encantado contactarnos con ustedes, ¿no? Y escuchar el programa. Nos pueden mandar mensajes de texto si quieren, ¿no? Así es, sí. Al 1559-6381-57, 1559-6381-57, esa es una opción, tienen otra opción. Que es el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire, ¿no, Lucio? Exactamente, lo pueden hacer a través del 466-6559, 466-6559. Y bueno, así que... Ya... Ojalá que nos manden un mensajito para decir, bueno, chicos, me gustó el programa de hoy. Robert nos mandó un mensaje que dice, nos mandó saludos, Robert. ¿Qué dice? Genios, nos puso. ¿Genios? Sí, nos puso. Bueno, genios. Gracias, Robert. Ya lo sabemos, sí, gracias, Robert. Muchas gracias. Así que bueno, es como que ya viste, estamos ahí. Sí. es que abandonamos esa parte que dijimos que le íbamos a hacer. Claro, porque nos colgamos mucho. Sí, se nos fue. Entonces, como en que para hacerlo no nos da tiempo y para no hacerlo nos sobra tiempo. Así que entonces, bueno, tenemos eso. Ya leímos estos mensajes. Sí, yo leí todos los que nos mandaron y le quiero mandar saludos a todos los que estuvieron escribiendo y a los que estuvieron conectados en internet, que por ahí nos están escuchando, pero que nosotros, como no tenemos internet. Acá en la máquina no podemos saludarlos ni leer sus mensajes. Claro, exactamente. Toda la gente que está a través del Facebook, el MSN y también los que están visitando el Fotolog. Sí. O que mandan mail a el-facebook@hotmail. Ya cada vez que pasa el tiempo se me está complicando más. Se me está tapando cada vez más la nariz. Sí. Así que no puedo hablar mucho. Enseguida le voy a mandar un... ¿Viste cuando junta todo? Estoy como para hacer una propaganda de un antigripar, algo sí, de eso. Sí, de algo de eso. Con la nariz roja. Sí. ¿Sabes qué me pasó? De prender el MSN. Yo no tenía mucha gente, siempre lo tenían ustedes dos y a Robert. Sí. ¿Viste? Y ahora tengo un montón de gente. Ah, pará. No sabés ni quién es. No. Y yo cuando te cuento el mío. Bueno, pero vos, porque vos ya tenés. Aparte en comunidad ya tenés más. El que usamos. Pero hoy la aprendí, tenía una lista larga que me decía arrastrarlo para separar lo que son de trabajo, que son familiares. Ah, sí, sí, bueno, sí. Yo sabía quién era. Lo que pasa es que se me hizo una lista larga ahora. Ah, claro. Fue hoy, entre ayer y hoy. Y eso me aparecen como desconectados o conectados o desconectados, pero no están en grupos de nada. Y fue como una lista larga, entonces después de repente tenía que acomodar, qué sé yo, y bueno, no agarré y lo desconecté y chavón. Ya fue. Sí. Igual estaban todos desconectados, no pasaba nada. Pero bueno, tenía un problema porque me agarraba, justo me apareció en la ventana que había los informes de error. Sí. Entonces cuando le ponía enviar o no enviar los mensajes, los informes, salía del MSN. Volvía para a donde vos tenés que poner la clave, ¿sí? Entonces como hizo dos veces eso, no lo hice más. No sé, yo estoy medio desconectado. Bueno, yo ahora tengo que responder un par de mails que nos llevan para tratar de conquistar el mundo. Ah, buenísimo. Algunas invitaciones y todas esas cosas. Perfecto. Que las tengo que responder y a veces me cuelgo y no respondo nada. Pero bueno, sí. Después les comentaré a ustedes fuera del aire. Off the record. Off the record. Off the record. Viste, bueno, ya que estamos intentando, otra vez estaba pensando, ¿viste cuando te ponen el Facebook, en... Viene la invitación, invitas a alguien. ¿Para qué ponen que sí si no van a ir? Ah, no sé. ¿Entendés? Como para quedar yo bien, le pongo no a todo. Después si voy, pero... Yo, a los que no voy a ir, le pongo no sé. Y a los que voy, sí, le pongo sí. Pero no voy a... Pero va seguro porque hay algunos que dicen, voy a poner que sí. Porque bueno, yo cuando hago... Mira, hasta ahora todos respondí no sé. Yo cuando hago... Imagínate. Es posible. Sí, es posible. Cuando hago el ciclo de cine, viste, hago las invitaciones. Sí, sí. Ya que es un medio de difusión masiva. Sí, sí, bueno, sí. Lo hago. Y yo digo, van a venir 100. Y también de los 100 que pusieron, todos los que vienen, ninguno... No sabés, me surgió algo ninguno 5 minutos Facebook, antes. No, sí. Ninguno por Facebook. Se enteraron por otro lado menos por Facebook, capaz. Y sí. Yo quiero ir a los ciclos de cine, pero siempre... Mañana, este viernes, complica. Como este viernes tengo que decir cuál es la próxima película porque estoy ahí entre varias y será el domingo 28. Creo que 28 cada domingo. 29. Domingo 29. Dentro de dos. De 29, dos semanas estás 29, hablando. Domingo 29. Usted estás hablando de dos semanas. Sí, sí, sí, estoy hablando de dentro de dos semanas porque, bueno, capaz que este mes lo extendimos un poco más, pero por el hecho de que, bueno, venía el Día del Niño y otras cosas más. Claro. Pero estoy entre varias películas. Puede ser Requiem por un Sueño, 1984. Sí. El Niño con Pijama Rayas, esa es más nueva. Esa sí es nueva. Esa es buena. Esa me dijeron que es muy buena. O Los Educadores. Vamos a ver. Acá también, todos, Mariano dice que está buena. Pero bueno. La primera mucho cuál cine, Mariano. Requiem, ¿no?, para un Sueño. Resume mucho cine, Mariano. Requiem. Ah, Requiem. Ya que estamos, ¿alguien sabe cuándo se estrena Resident Evil? La última. No lo sé. ¿Una más de Resident Mariano? Evil? ¿No? La 4. ¿Qué sería? No, la 5. La 4. La 4 en 3D. O sea, sale de vuelta la 4, pero 3D. No, no. La 4 nunca. Hay. Lo que pasa es la que vos. La hay 3 una. ¿Salió la 4? Sí, hay 4. Hay una, pero hay una. Pará, la que ustedes están hablando es una que está hecha en 3D, en dibujitos 3D, me parece. No, no, no, no, no. Yo vi un cartel ahora y dice próximamente en cines. No, la 4 ya había salido. La 3 es la del desierto. Sí, esa es la del desierto. La 3 que te la tengo que devolver. Ah, ¿la tenés vos, desgraciado? Sí. Porque yo tengo Resident Evil 3, le puse 3 y no es la 2. Me equivoqué de escribirla. La 3 es la del desierto. ¿Cuál es la 4? No me acuerdo. Yo sé que la por lógica, la 4 tiene que ser la que yo vi el avance ahora, que son todos los clones de... ¿cómo se llama? De Mia Jovovic. Eso. Sí, pero se llamaría... ¿cómo es que se llama? No sé cómo se llama ahí. Yo me sé toda la saga. ¿Pero sigue siendo ella? Sí, sí. Entonces la veo. El tema... Sí, hay un montón. Encima es una banda de ella. Es re linda. Porque cuando termina la 3... ¿Sabes quién es, no? Cuando termina la... ¿Qué películas hizo? El Quinto Elemento. El Quinto Elemento, sí. De esa película me enamoré. Ya Mila se llama. Me enamoré de esa película. Mila Jovovic. No, pero la serie. Después, creo que es la única. No me importa. Se llama Mila Jovovic. Junto a... El gran jugador Shevchenko. ¿Cómo? Es la única rumana conocida en el mundo. Ah, es rumana. Ajá. Ucraniana. Ucraniana, perdón, rumana dije, ucraniana. Ah, pensé que era rusa. Bueno, igual es lo mismo, ¿no? Shevchenko, un gran jugador que... Sí. Ahora está en el Dinamo. No va a salir nunca campeón del mundo porque... Ucrania es un... Ojo que Ucrania en el 2006 llegó hasta cuarto de final. Perdió con Italia, campeón. Pero bueno... ¿Qué te iba a decir? Bueno, averígueme para el próximo miércoles cuándo se estrena. Yo calculo que para esta semana tiene que estrenarse, porque esta semana se están estrenando muchas películas. Yo sé que igual puede pasar de que se estrene el mes que viene. Yo sé que hay una que es como, creo que pasa en un aeropuerto o algo así, y está hecha en 3D, digamos, con animación 3D que parecen... No, pero esta es de verdad, de personaje. Pero con los personajes que ya se parecen más que a la película, al videojuego. Claro. Digamos, la película, ¿cómo se llama? Final Fantasy. Beowulf. Ah, o Beowulf, como Beowulf. Así que es. Yo pensé que era un peliculón y es una verga. O esa película es una trucha. Sí. No sabía que había dos. O sea, cuestión que ahora son todas 3D, ¿no? Uh-huh. ¿Viste Beowulf cuando pelea en bola? Nada que ver. Sí, nada que ver. Que agarra al hijo del rey, que era el hijo del rey, el monstruo. Y bueno, la cosa que bueno, era... No sé ni qué. Yo me la compré pensando que era un peliculón, te juro que pensé que era un peliculón. Es tipo, después de venía El Señor de los Anillos y un par de películas más, salió Beowulf, que era una re película de batalla, qué sé yo, era una... Uy, pará, mañana se estrena El Último Maestro de Aire. Esa quiero ver también. 12, mañana es 12. Que en realidad se llamaría Avatar. Avatar, pero... claro, sí. Yo decía, ese es Avatar, porque tiene una flechita en la cabeza, maneja el viento, el fuego. Digo, es Avatar. Y dice, pero no, claro, no, le ganó de mano la película. Sí, la película Avatar. Igual Avatar, la vi a la propaganda en un DVD. Claro, que encima Avatar, bueno, la serie salió antes que la película que se conoce ahora. Sí. Y bueno, ahora que quieren hacer una película, le puso El Último Maestro de Aire porque... Pero igual, son cuatro libros. Tres. Van a ser cuatro. No, son cuatro libros. Son tres. Y si son cuatro elementos. Pero no existe... Cada libro es un elemento que él tiene que aprender. Él ya es de aire. Sí. No lo tiene que aprender porque ya lo sabe. Ajá. Entonces el primero es el libro agua, donde aprende a manejar el agua. El agua. Libro tierra y libro fuego. Ajá. Y ya está, se completó el ciclo. Che, pero tiene pinta que está buena, ¿no? Sí, no, tiene pinta que está buena. ¿Sabes qué capítulo es? No sé si lo viste, los dibujitos. Sí, vi la serie completa. Bueno, el que me parece que es el cuando él está en un castillo donde defienden de los que atacan el fuego y defiende el castillo él volando cuando usan un globo. Ah, sí, lo pasaron, no hace sé, poco. No lo pasaron hace poco. Yo vi, me tiró como cuando están en el castillo de hielo, cuando están en la tribu de Agua del Norte. Sí. Que hay como todo una un paredón de hielo. Así una fortaleza de hielo que sí. Está, digamos, la primera novia de Sokka. Ajá. Bueno. O sabe todo el FQ. Volvió a estar re buena. ¿La vas a ver entonces al cine? Está, sí, la quería ver al cine. Está re buena. Yo la quiero ver en 3D. Mira, todo lo que están escuchando, le digo que uno cuando lo ve piensa que es unos dibujitos para chicos. Sí. Mírenlo, no, porque ver. Nada que ver. Es como ver Dragon Ball o cualquier otra serie, no, para me grandes. Me parece que hasta más. Me han comentado gente que lo han visto así, Truchengi, que está muy buena, dice. Sí. Hay una parte de una pelea y dice que está bárbara. Aparte tiene como, la historia tiene así como una parte política de fondo. Ah, mira. Que vos decís, mirá, estas cosas pasan en la vida real y cosas así. Te hace llorar, loco. Yo me he emocionado, así. Sí, escúcheme, ¿cómo es? Acá en Moreno hay salas de 3D, ¿no? Sí, sí. Los quiero aconsejar. Vamos. No, pero aparte, les quiero aconsejar lo que es la facilidad de sacarlo por internet a la entrada. Eso es buenísimo, porque no. Ah, lo no ves, sé, sí. Compras no hace... las dos más pochoclo, más todo compras. Si querés, si no, compras la entrada, la reservas. La... Y vas y la... Yo fui a Villa Alicia en el País de la Maravilla en 3D y me pareció una cagada. ¿Sí? No la película, el 3D, digamos. Sí. No, claro, claro, ese es el tema. Yo cuando la vi, dijo, ah, a mí, 3D. Encima me dolía la vista con los anteojos de mierda. De una a mí lo que mierda. Me dijeron que en 3D la que es muy muy buena es esta Avatar. Claro. Avatar, la original, bueno, esa está buena, que está muy buena en 3D. Y que la reestrenaron en 3D hace poco. Después de que salió todo, la reestrenaron de vuelta en 3D. Por el éxito que tuvo. Uh-huh. Que bueno, que no la fui a ver, ya me la perdí y no fui más a verla. Así que bueno, voy a ver si puedo ver enganchar alguna en 3D. Todavía no tuve el gusto de ir acá a Moreno en 3D. Yo fui a Morón. El otro día. ¿Cuánto estaba en la entrada, che? 30 pesos. Depende del día, más sí, o menos 30 en 3D. Pesos. En 3D. Por ahí creo 30, 30 y pico. Creo que allá. Ah, no. En San Miguel, que queda llegando a la rotonda, te sale 30 y pico también. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Yo le mando saludos para todos los que estuvieron mandando mensajes. A todos los que mandaron mensajes, sí. Se coparon, le mando un saludo. A los que nos atendieron al teléfono hoy, María Eugenia, Rubén y Gabriel, sí. Que nos estuvieron haciendo el favor de atendernos en el día de hoy. El niño en pijama es la mejor. ¿Qué? Bueno. Robert. ¿Cuál? Avisa que la película del niño de pijama de rayas es la mejor. Para pasar el... ¿La viste el laberinto del fauno? ¿La viste esa película? ¿Sabes qué? La empecé a ver como 3 veces y por X motivo... El otro día la pasaron en otro canal. Pero no porque no me gusta. Si querés te la traigo, te la presto. Yo la tengo y... O porque me tuve que ir o porque en ese momento se rompió el DVD o algo pasó siempre. Algo pasó y nunca la pude terminar de ver. Es pero así buena. Que bueno. Bueno, saludos a todos. Hasta el miércoles que viene. No se olviden que tenemos visita. Exactamente. Sí. Acústico, no te caigas. Y espera, ¿equipo completo? Esperemos. Mandamos un saludo a Robert. ¿Equipo completo? Equipo completo. Vamos, las manos. Vamos. Vamos. Equipo vamos. Completo. Vamos, tiburones. Bueno, gente. Tratar de conquistar al mundo. Se despide. Un abrazo a todos.